estoy enamorado. Pero eres Libra y yo soy Tauro. Casi te olvido esta noche y no lo logré. Pero para ella es juego. Dale baby, en cinco llego. No lo dejes para luego, que mañana no lo sé. Ey, pero ella se hace la difícil en la mañana, que no se queda. Y así pretende que funcione. Se hace la santa, que nada espera. Es que tu boca sabe a vino. Hablas al ritmo de primavera. Ay, me tiene bobo, menso, tonto. Y no me quieres llamar, solo para lo cochino. Si no me vas a besar, si no te vas a sentar, en mi cara me rindo. Si nos casamos en Vegas, y si nos mudamos a Texas. Yeah, me tiene bobo, menso, tonto. Cuando quiera resuelvo el problema. Que ese culo se va y me da pena. Tú te subes arriba mío, pasajera. Aunque te lo pida, no te quedas. Baby, si me dejas te llevo al oscuro. Hoy quería perderte seco contra el muro. Yo quería gritarlo, pero lo murmuro. Sé que no quiere que lo sepa ninguno. Y no sé lo que tengo que hacer para que tú me puedas entender más. Es que baby me tiene bobo, menso. Llorando todo vestido de canso. Pero ella se hace la difícil en la mañana, que no se queda. Y así pretende que funcione. Se hace la santa, que nada espera. Es que tu boca sabe vino. Hablas al ritmo de primavera.